soy Maluma, yo soy Maluma. Mucha nena, mucha playa, mucha fiesta, yeah. La música que pone el DJ se presta, yeah. Y ya no pienso seguir mirándote. Te necesito cerquita bailándome, yeah. Hoy, hoy, vamos a romper el hielo. Subamos al cielo, tío. Hoy, hoy, no tengamos miedo. Seamos uno los dos. Hoy, hoy, hoy seré tu hombre. Como vemos que la fiesta se presta, lo mío no es por tragos, compramos la botella. Me voy en ese cuerpo del lado al lado. Vivamos el momento que todo es prestado. Wow, una aventura al año no hace daño, échale la culpa al alcohol. Si te pasas de copas, no te preocupes, que así se siente mejor. Hoy, hoy, vamos a romper el hielo, subamos al cielo tú y yo. Hoy, hoy, no tengamos miedo, seamos uno los dos. Hoy, hoy, hoy seré tu hombre. Independent, la intención es pasarla bien. No es que sea malo, es que usted es muy mala y en su mirada se ve. Miss Independent, la intención es pasarla bien. Te quiero cerquita y vamos de fuga solo esta noche porque hoy, hoy, vamos a romper el hielo. Subamos al cielo tuyo. Hoy, hoy, no tengamos miedo. Seamos uno los dos. Hoy, hoy, hoy seré. Mucha nena, mucha playa, mucha fiesta, yeah. La música que pone el DJ se presta, yeah. Y ya no pienso seguir mirándote. Te necesito cerquita bailándome, yeah. Atlantic Music, man. Kevin el DJ, Channel Genio, Barbie, John Kronk. Hello, película James Bond. El pequeño gigante, 2012. This is my year, Madame Boca. Yeah. Yo soy Maluma, yo soy Maluma. Yo soy Maluma, yo soy Maluma. Atlantic Music, man.